Editorial Cascajo presenta. Cuentos de Ultratumba. Un año en la vida de Haití. Maya primera. Li pran li metiv nan rinye Li retire tout sak pa bon nan mwen Li ba mwen la vi Jounen jodia Erosia jura, por Nuestra Señora de la Asunción, que Bruni, el menor de sus 5 hijos, dejó de crecer el 12 de enero de 2010 a las 4:53 de la tarde, en el instante mismo en que Puerto Príncipe, la capital de Haití, tembló con un terremoto de 7 grados en escala de Richter, que mató a más de 300.000 personas. Tiene 4 años y míralo, parece de 3. No ha crecido ni un centímetro desde el día del terremoto. El niño no crece, porque aún tiene miedo. Lo que Rosia fue a pedir a las imágenes de los santos, aún tapiadas bajo las ruinas de la Catedral de Notre Dame de la Asunción, durante la misa que se celebró el 12 de enero de 2011 en honor a las víctimas que se tragó el sismo, es que salven a su hijo de las llamas del miedo, para que crezca robusto como ella, para que consiga el trabajo que ni ella, a sus 34 años, ni el padre del niño han conseguido nunca, para que de grande se largue de la sucia Rue de Souffle, en el centro de Puerto Príncipe, el lugar donde estaba la casa de la familia y donde, desde hace un año, está la carpa con el logo de una agencia de cooperación en la que viven todos. Oh Señor, mi Señor, ruego que tu amor esté con nosotros. Erosi encontró un espacio para rezar donde antes estaban las puertas de la catedral. Ni un escombro. Se ha movido desde que, hace un año exacto, el temblor la destrozó junto a la casa de 1,500,000 de haitianos. Sus vitrales siguen en el piso, junto a los hierros de las columnas, del techo, de los dinteles. Hay más sombra bajo los sombreros de las mujeres que dentro de la cáscara de lo que alguna vez fue un templo. Pero la iglesia son sus fieles, dice la Biblia. Y si eso es verdad, la iglesia de Puerto Príncipe es esa masa compacta vestida de domingo que alza las palmas blancas de las manos negras, que suda y huele incienso, que canta y grita y se aprieta y se balancea bajo el sol de las 9, en el lugar donde solían estar las escalinatas y la plazoleta. Con el resto de la ciudad pasa lo mismo. Lo que la tierra no se tragó en enero, lo escupió a las calles y ahí sigue. Las ventas de arroz robado a las misiones humanitarias, las peluqueras y los barberos, los especialistas en curar llantas ponchadas, las mujeres que se agachan y orinan en la acera, la botella de whisky a 50 gordes, que es poco más de un dólar, las ofertas de ropa gringa de segunda mano, y niños. Muchos niños que llenan la calzada de lunes a viernes con el uniforme del escudo. Atrapadas entre el hacinamiento de las calles van las tap-tap, las pick-up que se encargan del transporte público en Puerto Príncipe. Atrapados en sus cabinas, viajan 30 haitianos, donde solo deberían viajar 10. Van o regresan de ningún trabajo. El creole, la lengua haitiana, tiene una palabra para ese oficio duro que es no tener oficio. Dégagé. Viven del dégagé los hombres que escrutan en los escombros buscando metales. Piezas eléctricas, cacharritos que luego puedan vender en las aceras. Viven del dégagé las mujeres que cocinan pollo y arroz con frijoles en cualquier esquina y venden el plato en cajitas de anime para llevar. Dégagé es buscarse la vida y al final del día siempre la consigue. Aquí no todos hemos muerto. Hoy es el día de dar gloria a Dios. El Dios de Mary Rosenstiel no quedó atrapado en las ruinas de la catedral, pero el temblor atrapó y mató al marido de una de sus hijas dentro de la casa donde vivían todos, que ya no existe. Dejó vivos a sus 4 hijos sin padre, a otro yerno y a un cuñado que ahora vive con ella en el campamento de la plaza Toussaint Louverture, en los Campos de Marte, frente a las ruinas del Palacio Nacional de Gobierno. Mary Rose tiene 48 años y los hijos que el Señor le dio. El mayor tiene 30 y el menor 8. Ella es evangélica y predica la palabra de Dios en letra de compa, una mezcla de reggae, merengue y salsa elevada al cielo desde los parlantes de un camión que recorre el centro y llega al cementerio principal. Allí, entre las tumbas, Gilles Saint-Éloi está por darle la última pincelada al mural que armó sobre la fosa común, donde está enterrada una mínima parte de las 300.000 víctimas del terremoto. 50 camiones rebosantes de cadáveres. Los demás están en las fosas comunes de San Christophe, en Titangel, a 1 hora en auto desde Puerto Príncipe. Y hay más muertos, pero siguen tapiados entre las ruinas de sus casas y ninguna estadística ha sido capaz de contarlos. En el marco inferior del boceto de Saint-Éloi hay escombros, niños aplastados por bloques de concreto, llantas incendiadas, un ataúd. Sobre el ataúd, un hombre de traje y corbata cuenta un fajo de dólares. Sobre el hombre de traje se asoman 18 cabezas sin rostro. El del centro es René Préval, el presidente de Haití, y los que están alrededor son los candidatos que buscan sustituirlo. A los que llegan o quieren llegar al gobierno solo les preocupa su interés personal. Nicole Pierre se acerca para ver trabajar al artista. Se siente en un bloque sobre la enorme placa de cemento. Justo aquí debajo están mi Junette, mi Joana, mi Edison, mi Marielén. Son su tía, sus primos, su cuñada, que murieron en el número 4 de la Rue Lamival, del barrio Carrefour Feluy. Ella, de unos 30 años, cargó con los cuerpos para sepultarlos aquí, para que no quedaran perdidos en las fosas comunes de San Christophe de Titangel. Ahora al menos tiene una tumba donde dejar sus flores plásticas. C'est patience qui toute force non dans la vie. Non même garçon pas découragé. Haití ya era esto. Era el epicentro de la pobreza occidental cuando el 12 de enero de 2010 la golpeó un terremoto de 38 segundos y 7 grados de intensidad en la escala de Richter. Más del 60% de los niños nacían anémicos, como sus madres anémicas. Y en los 6 primeros meses de vida, miles de esos niños sufrían una desnutrición crónica que restringió de por vida su capacidad de moverse y aprender. Haití ya era esta tierra arrasada, seca, semidesértica. Sus bosques ya habían sido talados y quemados para la prosperidad de los empresarios del carbón. Puerto Príncipe, desde hacía mucho, había dejado de oler a mar. Ya era esta capital opaca, hedionda, aguas negras por las mañanas, a leña por las tardes y a plástico quemado por las noches. Congestionada por los buses escolares gringos de segunda mano, nublada por el polvo y la basura que arde. Los haitianos ya creían en el vudú, la amalgama sincrética que usaron los esclavos africanos durante todo el siglo XIX para adorar a sus dioses disfrazándolos con el rostro de los santos cristianos. Ya las dictaduras de François Duvalier y su hijo Jean-Claude se habían servido del vudúismo para dominar, para pretenderse ugons, sacerdotes capaces de conceder la gracia de la vida a los benditos o de castigar con la muerte a quienes merecieran su maldición. Las milicias duvalieristas, los leopardos, los tontón macuts, ya habían asesinado y torturado a miles de haitianos que se opusieron al régimen, no solo con el vudú, sino con sus pistolas y machetes. Haití también había fracasado en su intento por superar la ocupación norteamericana, que dominó el país entre 1915 y 1934. y por construir un sistema de gobierno democrático tras décadas de mandatos militares. El primer presidente electo en votaciones libres y universal, el pastor jesuita Jean-Bernard Aristide, había sido expulsado del país por un golpe de Estado que lo envió al exilio en Sudáfrica en febrero de 2004, porque Aristide, con su milicia de chimés, también construyó para sí un gobierno violento y personalista. Haití ya era toda esta tragedia que Dominique, a sus 45 años, sabe contar en 4 idiomas, creolé, francés, inglés y español. Una lengua por cada episodio fatal de 2010. El terremoto que arrasó en enero, los huracanes de agosto, la epidemia de cólera que comenzó en octubre y el caos político después de las fallidas elecciones presidenciales de noviembre. Es la única forma de sobrevivir en este trozo de isla que ya era así, dice. Conocer muchas lenguas y trabajar para los extranjeros que vienen a ocupar, a mirar o ayudar. Los días trágicos en Haití son todos, pero los que Dominique añora son los días del terremoto, cuando perdió su casa, a uno que otro familiar lejano y el pie derecho de su esposa. Los extraña porque nunca como entonces volteó el mundo a mirarlos con tanta atención.